Yao, el flow de Cali, especial dedicación para el paye. De lo hecho no me arrepiento, hoy puros de 100 les cuento. Será que seguí de terco, por eso esto va en aumento. Cuando lo difícil es después de conseguirlo, bien pilas me la vivo como cuando empecé, bateándole el perico de los gringos el café. Y dejamos los gramos, ahora mando las cajitas, con el compa la changa le cambiamos la movida. Del valle hasta la H y le fui agarrando escuela, ahora tengo mi cuadro, los tiros pegan y pegan. Y me tiran al fondo pa' decirme razón, ahora soy mi patrón, mando desde el canto. Corvette, Otago, tumba. De lo hecho no me arrepiento.